Así es, señoras y señores, comenzamos el programa del día de hoy con una perlita del año 1988. Esto es SDI, SDI, Satan Desflorescence Incorporated, alemanes haciendo Coming Again, volviendo de nuevo, Usted recordará, caballero Sergio. Estás convertido en Rey Charles hoy. Sí. Con los anteojos negros. No sé si te das cuenta que estás dentro de un lugar cerrado. Pero esa, pues el otro día me los olvidé. Y por eso tenés que usarlos ahora todo el tiempo. Claro, bien. Ustedes saben que en esto de la radio, el caballero Aranowski bien lo sabe, es importante mirarse a los ojos de la otra persona para saber que uno no se pisa. Y los anteojos negros no colaboran, sabelo. Pero así no me los olvido. Hay gente que le gusta pisar a la otra, digamos. Claro, bueno, pero no sé si en la radio. Bueno, en la radio también. Yo me traje una nariz hoy, mire, me ve... Buenísimo. Me gusta. Todos tenemos nuevos atuendos para... Atuendos que no se ven, por supuesto. Por ahora, porque esto es radio de momento. En el futuro, la televisión y la radio, la imagen de radio que decía Badía va a ser súper común. Ajá. ¿Badía ya está muerto en la radiofonía? No creo. ¿Usted cree que es un fundador de nuevos territorios, de mundos inexplorados dentro de las frecuencias? No, yo creo que... Entonces está muerto, boludo. No, la verdad no tengo idea de lo que hace, lo que está haciendo Badía, qué sé yo. No, es un capo. Sí, bueno, por eso, pero más allá de eso, no tengo idea de lo que está haciendo en este momento. No, uno pierde vista a la gente también, sí. ¿Qué va a hacer? Bueno, amigos, sí. ¿Se acuerdan que las dos veces pasadas, los dos primeros programas, habíamos tenido ni más ni menos que la presencia de, en la historia es una porquería, en nuestra sección exclusiva, ajá, de un tema romano, hablamos de Nerón? No me acuerdo. ¿No se acuerdan del primer programa que hablamos de Nerón? No me acuerdo. Que le conté del incendio de Roma y de que los cristianos que mandaron a la arena no eran en realidad cristianos y que era todo mentira. ¿No se acuerdan de eso? Ahora me acuerdo. Ahora se acuerda. Bien. Me da miedo esa historia. Esa historia es de terror, sobre todo lo que ha quedado de ella entonces. Y en el anterior, ¿se acuerda que hablamos de Edgar Allan Poe? No me acuerdo. Tampoco se acuerda de que hablamos de Edgar Allan Poe. No, qué mala memoria, caramba. Pero me da miedo. También le da miedo a Edgar Allan Poe, bueno. Me da miedo. Bueno, créame que sí, hablamos de esos dos temas concretamente, ¿eh? Ajá. Pero lo que sí vamos a mencionar hoy, que a mí me importa para pasar un par de temas... Sí, sí. ...es el tema del physique roll. ¿El qué? ¿El roll? Anoche comí rolls. Hace rato que vengo comiendo sushi a rolete, ¿eh? Es más, hoy al mediodía me comí creo que aproximadamente unos 15 rolls. Solo, me lo tomé con un vino blanco. Claro, ¿de qué va a ser? Y unos no te... rollos de... Pero no vienen con indigestión incluida. No, ni ahí. Me los como con todo. Me tomo un vinazo blanco al mediodía y me quedaron de anoche todavía. Unos roll con salmón, otra que a veces. Pero ¿te preserva la mente eso de alguna manera? Me preserva el orto. Bien. Claro, está bien. No. Es importante. Hay que admitirlo. ¿Cómo se llama el pez este que es venenoso cuando no lo cortan adecuadamente? ¿Que se sirve en el sushi? No me acuerdo. El róbalo. No, el fugu. ¿No es el fugu? El fugu. Que hay una banda que se llama Fugu también, justamente por eso. Yo tengo un pez que es venenoso, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es? Esta, loco, esta. Bien. La otra vez presentamos la historia de Es una porquería y yo me quedé pensando en el tema del physique roll. Ajá. ¿Por qué? Porque siempre tengo que elegir algún tema en esa sección que tenga que ver con lo que estamos hablando. Ajá. Y ese tema tiene que tener un clima determinado. Ajá. ¿Qué pasa? Cuando uno habla de cosas romanas o de Edgar Allan Poe, uno se imagina un determinado tipo de música. Y por eso yo para Edgar Allan Poe concretamente puse una banda gótica, ¿verdad? Ajá. Pero hay muchas otras ideas y muchas otras cosas que se hicieron en base a los cuentos de Edgar Allan Poe que no tenían nada que ver con eso, llamémosle gótico. Entonces hay, por ejemplo, un proyecto español de una banda que se llama, prepárense porque el nombre de la banda es tremendo, se llama Edgar Allan Poe. Ah, bueno. No, extremadamente originales. Sí, peor todavía. Según ellos es Edgar Allan Poe. Ajá. Porque no pronuncian el Poe, ponen Poe. Bueno, en gallego, es Edgar Allan Poe. Claro, pero está bien, pero cuando lo vas a cantar, viste, por lo menos la pronunciación debería ser. El tema que fue un proyecto del el año pasado, ajá, de la gente de Iguana Tango, que es una banda de pop rock español, que yo por supuesto la conozco y demás, pero no estaba al tanto de que habían hecho este proyecto con más de 50 músicos invitados. ¡Ah, la pipeta! ¿Todos juntos? Sí, una cosa terrible. Sí, ¿todos juntos tocando en una sola...? No, en una sola no, pero se reparten a lo largo de esta obra, que es una obra completa y que incluye un montón de cuentos y de temas de Edgar Allan Poe. ¿Pero músicos de qué tipo? ¿Del rock? ¿Músicos conocidos? ¿Músicos que están en boga en el momento de la movida gótica, del metal, del rock? Del metal muchos, del metal muchísimos, pero hay gente de Barón Rojo, de Extravaganza, de Saratoga, de Hamlet, Skizu, un montón. ¿Y de los 50 invitados cuántos fueron? ¿Cómo cuántos fueron? Claro, vos podés poner 50 invitados y que no vayan. Claro, no, que no vayan y que no se presenten. Y que no se presenten, no, estuvieron todos al parecer. Pero lo que me resulta interesante de esto, que es de la gente de Iguana Tango, es que cuando lo escuchás, no tiene absolutamente nada que ver con Poe. Y con el tango menos. No con el tango nada, por supuesto, pero no tiene nada que ver, es power metal o heavy metal o una cosa como esta que vamos a escuchar ahora y que ustedes luego me contarán en todo caso. Esta es la versión del Cuervo, que no sigue la letra del Cuervo, pero cuenta cosas acerca del Cuervo, que hace la gente de Edgar Allan Poe, y le agradezco a Orfeo de la Plata, que me acercó este material que yo realmente no conocía. Habrán escuchado por lo menos en parte lo que estaba sonando. Una masa, loco, ¿eh? No es una masa, no para una nada mierda, no es que sea una mierda tampoco, es que es una cosa inadecuada. O sea, no podés poner una cosa tipo pop rock para decir el cuervo, qué maravilla el Cuervo de bueno, Alan Poe. Es que no hay es nada, es que ¿no? El disco de sí, el disco de Alan Parsons tampoco era demasiado no oscuro. Es que tampoco ya se hizo algo relacionado a Poe, sí, sin demasiada, a lo mejor, estructura musical acorde a la letra. Pero muchas veces, aparte es una cuestión cultural, porque para lo que para nosotros suena acorde... O sea, si mañana saca un tipo saca un disco de música electrónica, ajá, y dice que está basada en Edgar Allan Poe, y probablemente haya que aceptárselo. Todo bien. Es la base de todos los musicales que existen y también de las óperas. Para mí no hay cosa más inadecuada que la ópera. Gente que se pone a cantar sobre temas muchas veces triviales y lo canta todo. Es lo mismo que vos tenés una obra de teatro con todos físicos culturistas. O sea, todos los tipos de la obra de teatro son físicos culturistas. Inclusive la señora que amamanta el nene. No sé, todos. Pero no me vas a decir que no te gusta un Wagner. No digo que no me guste, digo que a nivel explicar y contar una historia, a mí particularmente, me suena inadecuado. Ah. Es decir, no me parece que esté reflejando la atmósfera de la obra original. Muchas veces, no todo el tiempo, Wagner es un caso aparte porque con toda la grandilocuencia que involucra todo el tiempo y con las historias épicas y demás, está muy bien. Pero yo muchas veces veo sobre todo en ópera italiana. El bel canto, por ejemplo. Sí, qué sé yo, la bohème. Verdi. O cualquier otra. Eso es Puccini ya, entramos en los 1900. Por eso, estamos cuando, a veces cuando ciertas cosas se dan, a mí me parece que cantar pequeñas cositas, pequeños incidentes de la vida cotidiana de esa manera, no es para nada creíble, suena como muy artificioso. Pero está todo bien, no pasa nada, no es que no haya que consumirlo. Lo que voy a presentar ahora, que es una banda que se llama Exdeo, que es una banda paralela de Mauricio Iacono. De Mauricio Macri. No, Mauricio, banda... Mauricio Iacono, que es el cantante de Cataclysm. No, que hay una banda de piratas de que está armando Macri, le digo que... Pero hace rato, ¿no? Ya la armó, la tiene bien armada y funcionando y aceitada. Y le digo que están tocando fuerte. Están tocando fuerte en las entrañas de la ciudad, por cierto, y anunciándose con carteles amarillos y negros, que es lo peor de todo. O sea, usando la misma gráfica de la propaganda política para luego metértela en la ciudad. Es muy divertido. Pero bueno... No nos desentendamos y volvamos acá. Sí, dígame. Bueno, la cuestión es que este Exdeo, así se llama la banda de Mauricio Iacono, de Cataclysm, tiene algunas voces de la escena del death metal, del black metal y demás. Ahí está el cantante de Nile, del de Behemoth, el de Keep of Kalesin, etc. Bueno. El tema es que hacen todo un disco de tema romano que se llama Romulus, que salió este año precisamente. Uno se imagina que la grandeza del ascenso y la caída de uno de los mayores imperios de la Tierra, el mayor de la antigüedad sin duda, merecería unas cuantas sutilezas a la hora de entonar canciones dedicadas a ese tema. Pero acá no es el caso, acá todo el tiempo están... Exacto. No, me agarró la... No, es así, es esa. Fue una electrocución. Está bien. La idea es esa, exactamente. Pero que es como un grindcore, que... No, es algo así como death metal, pero con la música de Gladiator. O sea, hay diferencias entre... ¿Y por qué tenemos que escuchar esto? Ningún motivo, solo para explicar mi punto sobre el physique roll. Ajá. Que el physique roll es un término que se utiliza para teatro y para cine. Physique du roll. La roll. El physique du roll es las características propias de un... Claro, si vas a hacer de Hércules, no traigas un flaquito. Exactamente. Bueno, en teatro, el physique roll muchas veces se pasa por alto porque el teatro crea una ilusión directa. Ajá. Mientras que en el cine no podés hacer eso. Porque si pones un negro haciendo de un blanco... evidentemente queda retratado sin el enfrentamiento directo del público con el actor. Yo vi un par de negros el otro día que le estaban dando un blanco, no sé. También, un blanco. Medio raro, en un callejón, había algo medio raro. Pero ha habido casos... Es una película porno, me dice usted. No sé, algo medio así, metalero. No. Se oían las cosas. No, usted está enloqueciendo. Ha habido casos importantes de physique du rôle no bien delineados. Por ejemplo, Batman. Claro, bueno, ahí tenés un caso, está bien. Sí, ese es un caso especial. A ver, ¿por qué estamos hablando de la serie? No le daba, no, ¿eh? ¿Estás hablando de la serie? No, de la película de Tim Burton. La película de Tim Burton, cuando nuestro amigo Michael Keaton hizo de Batman. El anuncio fue, me acuerdo, una conmoción, como diciendo, pero ¿cómo? No tiene nada que ver el tipo y su físico con lo que uno espera de Batman. Claro, luego Val Kilmer y George Clooney hicieron otras cosas y bueno. No se terminó de conseguir al actor ideal. No. Nunca. No. Este pibe de ahora sería Christian lo más... Bale. Sí, pero hay algo falla. No, hay algo que falla. O sea, ustedes se reirán, pero Adam West de algún modo encarnaba lo que tenía Adam para West... Para aquella serie, ojo. Para era que serie. Lo vimos siendo muy chicos. No, pero si lo hubiéramos visto con un espíritu un poco más crítico o un criterio un poco más maduro, es impresentable. Yo lo veo con toda la ironía posible. Sí, y es una serie que tiene lo mucho de cómico. Y Adam West está fantástico. Claro. Porque él mismo no se da cuenta del chiste. No era el tono original de Batman. No, nadie dice eso, ¿no? Nadie dice que es el tono original. Pero estaba muy bien integrado a la serie. Además, si estaba puesto en ese momento, era el momento adecuado y el personaje estaba con todos los pies. Era la época, la época era muy agogó, muy poppy, entonces un Batman así, tan light y para consumo familiar, digamos, estaba bien. Exdeo y su tema Legión 13, señoras y señores, que es lo que vamos a escuchar para ilustrar el punto. Y si nos cansamos y no nos gusta, lo sacamos. Pum. Bien. Thank you. first boy. This is how history is made. Of light. De acá no se va nadie hasta que recojan el último cadáver. Después de la tanda continúa Ave César. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Megadeth, Timo Tolki, Epica, Stratovarius, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. Big, Hugo Bistolfi, Down y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. ¡Pedazos de mierda, hijo de mil putas! ¡Como los quiero, reconcha de su madre! ¡La re mil puta que los parió! Sí, desde los lupanos. Desde los lupanares, más hediondos de la zurra. ¡Otra vez yo! Les traigo la pornografía más caliente de la Roma imperial. ¡Yo! ¿Quién mierda soy yo? ¡No tengo nombre! ¿Quién mierda soy yo? ¡No tengo nombre! Porque mientras vos te haces la paja, escondidas de tus viejos, con el póster de Megafox, vestida para la Playboy de diosa Venus, los que cortan el bacalao se acuestan en vivo y en directo con las mejores putas del Palatino. Mientras vos estás condenado a romperte el culo, laburando para pagarle una mamada a la peor trola del barrio, los que tienen la manija se hacen atender en un prostíbulo de lujo a 2, de a 3, de a 4, de a 5, de a 6, de a 7, de a 8, de a 15, de a 20, de a 30, de a 40, de a 50, de a 170, de a 196.854.174 mira, sí, y encima se ponen una lencería erótica y consoladores de colores y se dan con la tigafa. ¡Se dan con la tirafa! ¡Se dan con la tirafa! ¡Me estoy drogando mucho! Por eso te traigo este tema de The Cramps, que se llama Dames, Boards, Chains and Boots. Damas, chupi, cadenas y botas, para que te sigas comiendo el coco con las tetas y los culos que nunca vas a tener en tu puta vida. The Cramps, banda de garage que se feneció el mismo año en la que se creó, en el año 1976, debido a la muerte repentina del cantante Lux Interior. Se la pasaron haciendo temas de sexo, degeneración y perversión, como este que vas a escuchar ahora. Sí, temas de sexo, degeneración y perversión. Sexo, degeneración y perversión. Sexo, degeneración y perversión. Sexo, degeneración y perversión. Como este que vas a escuchar ahora. Deja de manosearte la chaucha por un momento y presta atención, hijo de mil puta pajero de mierda. Te mando esta bandita. ¡The Cramps! ¡The Cramps! ¡The Cramps! ¡No hay futuro! ¡No hay futuro! We'll be right back. ¡Arde Roma! ¡Arde! Que tras las cenizas de la tanda resurgirá Ave César. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Megadeth, Timo Tolki, Epica, Stratovarius, Michael Kiske, Chickenfoot, Mr. Big, Hugo Bistolfi, Down y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. La historia es una porquería. En el día de hoy vamos a hablar del demonio. Me da miedo. Y de su peor enemigo. Uy, no, para. El de corbata. El de corbata. Qué vida esta, amigos. Bueno. Es inútil tratar de hacer gracioso este programa, ya lo es en tanto patético. Claro, ¿por qué deberíamos estar intentando hacer un programa gracioso? No, eso es lo que no entiendo, ¿no? Ni siquiera estamos haciendo un programa gracioso, qué sé yo. Pero bueno, sí. El tema es que no está mal hablar dentro del esquema de la historia, es una porquería, sí. De esta particular historia que viene de antiguo y que no ha cambiado mucho en los últimos 2000 años. Es decir, sí ha cambiado la mitología, pero no la creencia. Una de las más degradantes creencias de la humanidad es la de los espíritus malignos. Ay, La de que existen espíritus malignos que alteran todo el tiempo nuestro destino y nuestro comportamiento. Ajá. Y por supuesto hay religiones enteras montadas en... esta creencia que realmente es, más allá de todo, degradante. Fíjate hasta qué punto es degradante que a partir del cristianismo en adelante se le ha dado a la cosa un peso particularmente sangriento y negativo, ¿no? Y bueno, ha traído aparejado desde la Inquisición y otras locuras algunos de los episodios más cruentos de la historia de la humanidad. O sea, no hay nada peor que el humano mismo, más allá de cualquier espíritu. Ponele, ¿no? Pero la creencia no hizo más que generar una paranoia completa que en el siglo XV o del siglo XV en adelante se tradujo en sucesivas depuraciones de brujos, brujas, astrólogos, etcétera, etcétera, o gente que se creía que lo era. Y que, en definitiva, lo único que se logró con ello es aumentar la riqueza de una burocracia creada a propósito para administrar estas cosas y el poder de la iglesia. Pero esto viene de muy antiguo, en realidad. Es decir, la palabra demonio viene de daimon en griego, pero originalmente no era una palabra que involucrara nada malo. Es decir, daimon significa espíritu a secas. Sócrates, por ejemplo, cuando hablaba de su conciencia, decía que el daimon le soplaba cosas al oído. ¿Esto qué quería decir? Que la voz de su conciencia le indicaba por dónde tenía que ir. De ningún modo eso podría ser malo. Cuando el cristianismo hace su aparición, todo aquello que los paganos consideraban espíritu, para ellos era un demonio. Los dioses de los paganos se convirtieron en demonios, pero en demonios malos, de la palabra daimon. Y más adelante, los grimorios, que eran esos libros en los cuales se ponían todas las tradiciones demonológicas, pasaron a tener los nombres, o gran parte de los nombres, de todos aquellos, de todas aquellas deidades de otros países, de otras religiones y de otros contextos. De manera que primero venía el nombre y al nombre se le pegaba inmediatamente el demonio en cuestión. Y se le inventaban formas y demás. Yo ahora les voy a leer algo del diccionario infernal de Colin de Plancy, que era un demonólogo de posterior a la Ilustración, que justamente recopiló muchos de esos grimorios. Hacía como una taxonomía, claro, del universo diabólico. Una cosa así, ¿no? Esa era la idea. Pero tengan en cuenta que, por ejemplo, la obsesión llegó a ser tanta que el abate Rijalmus, esto es en el siglo XIII, el tipo decía que cerraba los ojos y veía demonios por todos lados flotando en el aire como motas de polvo al sol. Y también las drogas que usaban. Bueno, es que ese es el tema. San Gregorio el Grande, uno de los padres de la iglesia... ¿La tenía grande, San Gregorio? No sé si la tenía grande, pero lo que sí tenía muy grande era la locura. El tipo, en un momento dado, le tocó presidir un comité, digamos así, para tratar de exorcizar a una monja, porque esta monja se había tragado un demonio que estaba sentado en la palma de una lechuga. Para mí que se tragó tal cosa. Bueno, vaya usted a saber, pero eso es lo que decía San Gregorio. Big San Gregory le decía. ¿Por qué Big San Gregory? Big. Claro, los nombres de los negros. Big fulano, Big esto, Big San Gregory. Big San Gregory, está bueno, no está mal. Bueno, la cuestión es que esta monja quedó poseída, ¿no? Y luego, cuando hicieron el exorcismo, le preguntaron al demonio cómo era el tema este, cómo se había metido dentro de esta mujer. Y dicen que el demonio les contestó que no era culpa de él, que él estaba descansando alegremente en la lechuga y se lo comieron. O sea, fíjese qué nivel de pajarito droga. Se lo comió. No hacía falta droga, esta gente estaba muy mal de por sí. Y lo peor es que hasta hoy en día la gente sigue creyendo en estas cosas. Sigue creyendo en los malos que los rodean y que de alguna manera influyen en su comportamiento y los engañan para que cometan errores o para que hagan cosas malas. Ahí viene el demonio, ahí viene el demonio, ahí viene el demonio. ¡Gol del demonio! Esa es la idea. Bueno, hay un tal Padre Canepa. Canepa. El Padre Canepa en la Argentina, que hizo una famosa taxonomía de los diferentes engendros o seres creados por Dios a lo largo del universo. Sí. Y los va clasificando en aquellos que viven en un mundo, por ejemplo, burdo, en un mundo sutil. Sí. Habla de Libunche, habla de extraños elementos diabólicos. Y hay, es muy interesante, se lo recomiendo. Sí, no me cabe duda, pero no hace más que recoger las tradiciones desde San Agustín para acá. San Agustín creía que el mundo era algo así como un departamentito de 3 o 4 pisos, digamos así. En el piso superior estaba Dios y en los pisos intermedios estaban los demonios y los ángeles. Esa era la idea. Y en el piso inferior, en la planta baja, estábamos todos nosotros. Había un sótano que era una especie de infierno también. Eso depende de las creencias. Pero así de burda es la creencia cristiana en general. O sea que hay Dios por encima, en el medio los demonios, las potencias y demás. San Pablo lo dice. O sea, vayan directamente a la Biblia y consúltenlo. San Pablo habla de las potencias, de los que gobiernan este mundo. No se refiere a los reyes y a los gobernantes. Se refiere concretamente a los demonios que gobiernan este mundo. Es así de loco, ¿no? Pero bueno, todo eso es divertido, interesante, pero más divertido es ver cómo consideraban a los demonios los grimorios de otras épocas. Por ejemplo, a ver, yo le voy a presentar acá algunos demonios y usted me va a decir qué les parece. Acá tiene usted, por ejemplo, a Adramelec. Ah, la pipé. Gran canciller de los infiernos, intendente del guardarropa del soberano de los demonios, presidente del Alto Consejo de los Diablos, era adorado en Sefarvaim, ciudad de Asiria, en la que se quemaban niños sobre un altar. Los rabinos dicen que se muestra bajo la figura de un mulo y algunas veces bajo la de un pavo real. Está bien, ¿eh? Ah, ¿qué te puedo decir? Es terrible. Yo, no, medio fisura los tipos. Es que yo no sé muy bien cómo sabían quién era el gran canciller de los infiernos, intendente del guardarropa. Claro, ¿quién les explicó? El tipo les dejó su tarjeta. Claro, dejó la tarjeta un día el demonio. Hola, ¿qué tal? Soy el... Yo me encargo del guardarropa. Usted cuando vaya al infierno me deja a mí su galera y yo se la tengo hasta que se va. Ahora que me acuerdo, de ahí nadie sale, pero usted déjemela igual. Claro. Claro. Una ¿La iguana le dejó? ¿La qué? ¿La iguana le dejó? La iguana le dejó. Sí, qué sé yo. Acá tiene a Agares. Sí, Agares. Agares, de ahí viene el Agarol. Claro. Buah, gran duque de la región. El demonio de los Agares. De los Agares. Las casas y las Agares. Ah, mire, de los garajes. Claro, también. Gran duque de la región oriental de los infiernos. Hay una región oriental, una región occidental. Es terrible esto, ¿no? Déjase ver con las facciones de un señor benéfico a caballo de un cocodrilo y con un milano en el puño. Ah, pasó el otro día por mi casa, un señor a López de un cocodrilo. Ser demonio es ser básicamente incómodo. O sea, todo lo que hacen los demonios... acaba de movérsenos la mesa. Bueno, parece que es muy incómodo ser demonio. Hay que estar todo el tiempo con animales raros en la mano, montando bestias mitológicas. Bueno, es que hay miles de seres, ¿no?, que pueblan el universo. Uno no sabe nunca qué hay debajo. Ajá. Bueno, este Agar es, este Agar es lo que hace. Dice, hace volver a la carga a los fugitivos del partido que protege y derrota al enemigo. Da las dignidades, distribuye prelaturas, enseña todas las lenguas y hace danzar los espíritus de la tierra. Ah, la pipé. ¿Es el pro? Es el pro, me parece a mí. Sí, sí, un hombre muy ocupado. Está bien. ¿Tiene no hablan de la luz mala, del bombero? Hay otras cosas, sí, bueno, pero... Este jefe de los demonios es de la Orden de los Vertus y tiene a sus órdenes 31 legiones. Pero hay un montón de gente que se come la película esa y después sale haciendo unos temas re diabólicos y hacen sacrificios. Pero para inspiración usted sabe que puede utilizar cualquier cosa, eso desde pero ya. Usted es que es un metalero de alma. Sí. ¿Qué opina sobre eso? ¿Sobre qué? Cuando vienen esas bandas que hacen sacrificios, un tipo como King Diamond. A mí me parece pura joda, ¿no? A mí todo eso me parece divertido y me parece puta joda hasta que alguien se lo crea. Ahí deja de ser joda, como todo. Pero hay gente que se lo cree. Bueno, que se joda, ¿qué vas a hacerle? O sea, lo que pasa es que nos jodemos todo porque seguimos alimentando la creencia en supersticiones baratas. O sea, no sé si hay baratas y caras, todas sus supersticiones. Pero estas en particular, encima, en algún momento crearon una verdadera máquina de matar, como fue la Inquisición. Hará cosa de 4 o 5 años, un poco más. Estaba todavía Karol Wojtyla, Juan Pablo II como papa. Hizo una comisión para averiguar qué tan cierto hubo del tema de la Inquisición. Y sacó la conclusión, la gente que que mandó a averiguar, y con toda la poca fe que uno puede darle a alguien enviado por el papa a averiguar cosas que le tocan muy de cerca al papado, ¿no? Y dice que apenas habrán sido unos 10.000 casos en que realmente hubo participación de la Inquisición. Bueno, esta es una mentira garrafal por dos razones. Primero, puede ser que la Inquisición como tal solo generara unos 10.000 casos. Pero está aparte de eso el poder temporal, vale decir, lo que hacían los gobiernos de cada país, las monarquías de cada país, que se basaban en la Inquisición y en los rumores de la Inquisición para poner herejes o conversos o gente que no tenía la sangre limpia, como decían en España, en prisión y con torturas y demás. Que no participara directamente en la Inquisición es un problema aparte, pero siempre había un cura presente en las torturas. Y torturar era, por supuesto, la forma habitual de hacerlo. Es que tenían que curar al que le hacían daño. No precisamente. Lo que hacían sencillamente era continuar con la paranoia y enriquecerse con todo lo que ésta generaba. Yo, si usted quiere, le leo un parrafito de las cosas que enumera acá un libro muy lindo que se llama El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. Que ese sí que era un grosso. Ese era un grosísimo. Otra que un demonio, un gran científico, un gran pensador. Él habla del Maleus Maleficarum, ¿no?, que era ese libro escrito por dos personajes encomendados a propósito para crear el manual del torturador, el manual del inquisidor. Bueno, hablando de todo esto, con el Maleus en la mano y la garantía y el aliento del Papa, empezaron a surgir inquisidores en toda Europa. Entonces, rápidamente se convirtió en un provechoso fraude. Todos los costes de la investigación, juicio y ejecución recaían sobre los acusados o sus familias. Hasta las dietas de los detectives privados contratados para espiar a la bruja potencial, el vino para los centinelas, los banquetes para los jueces, los gastos de viaje de un mensajero enviado a buscar el torturador más experimentado de otra ciudad, los haces de leña y el alquitrán, la cuerda del verdugo, todo. Además, cada miembro del tribunal tenía una gratificación por bruja quemada. el resto de las propiedades de la bruja condenada, si las había, se dividían entre la iglesia y el Estado. A medida que se institucionalizaban estos asesinatos y robos masivos y se sancionaban legal y moralmente, iba surgiendo una inmensa burocracia para servirla y la atención se fue ampliando desde las brujas y viejas pobres hasta la clase media y acaudalada de ambos sexos. Todo esto que cuenta es así. Estaban los famosos pinchadores, no sé si usted conoce este conozco término. Varios. Bueno, sí, pero estos eran muy particulares. Los pinchadores eran unos tipos que buscaban en el candidato, sea mujer o hombre, porque también hubo brujos, buscaban cicatrices que eran la marca del diablo. ¿Cómo la reconocían la cicatriz? Porque esa cicatriz no sangraba ni dolía. Entonces iban con una aguja y pinchaban para ver si dolía o sangraba. Los tipos no necesitaban pinchar siquiera, hacían un gesto con la mano y simulaban que pinchaban. Y de esa manera cobraban por brujo descubierto y mandaban a matar a esa persona y se quedaban con una miseria. O sea que más bajo no se puede caer. Matabas a alguien simplemente por, no sé, 50 pesos, ponele. Que era la dieta del día, no sé. Elegí vos el precio. Pero no era un precio barato, era por candidato. Y hoy día, ¿cuál sería el fantasma? Hace un tiempo atrás, acá en la Argentina, era el comunismo, por ejemplo. No sé si ahora hay fantasmas, pero todo esto se sigue practicando en lugares como, por ejemplo, la iglesia de Dios, esta de los brasileros. O sea, acá la idea es sacarte guita lisa y llanamente, pero todavía se sigue comerciando con todo el tema de los exorcismos. Si querés algo de tremendo, pero tremendo actualidad, tenés el tema de los brujos del Congo. En el Congo, en África, donde el cristianismo también hace estragos día a día y crece de manera exponencial. El cristianismo es una superstición que crece proporcionalmente a la ignorancia de la gente. Es de las peores religiones en ese sentido. Bueno, en este momento hay brujos que convencen a la gente del pueblo de que los niños, los pequeñitos, estamos hablando de chicos que van desde los 4 hasta los 7, 8 años, están siendo poseídos por el demonio, ¿sí? Obran como sacerdotes cristianos, ¿eh? Así de fácil. Entonces, los agitan, los sacuden, los golpean, todo eso delante de la gente, y les dicen a sus familias que ellos son los que están trayendo el mal a su familia. Con lo cual, los chicos son desterrados de la familia, dejados fuera de la casa para que se mueran de hambre, y sufren una serie de vejaciones increíbles a esa edad. Por hacer el exorcismo, que no es un exorcismo, es por descubrir nada más que los chicos son brujos, se quedan con el equivalente a 2 sueldos de una familia. ¿Sí? De una familia cualquiera. El sueldo familia pobre, en general gente muy ignorante. Por eso, 2 sueldos que ganan en un mes. O sea, si ustedes entran y alegremente ponen brujos del Congo y demás, en YouTube van a encontrar los testimonios traídos por la CNN o por la BBC o demás. Todo eso está pasando actualmente, ¿no? Y de esto, por supuesto, Ratzinger no dice nada. Como tampoco dijeron los papas cuando fueron los de los Hutus y los Tutsis y demás. O sea que, los que me digan que las religiones no hacen daño, por favor, miren de vuelta, fíjense de vuelta. ¿Pero usted está en contra de un camino espiritual? No, yo no creo que exista ninguna cosa espiritual alejada del intelecto. O sea, que ese es el primer punto. O sea, es absolutamente materialista el pensamiento. No existe el materialismo, existe la materia. O sea, no hay otra cosa. No hay algo intangible, no hay una energía que puede vibrar más allá del cuerpo, que tenga otro estado de vibración. La hay si la puede medir, si no, no, si no es verso. Yo le digo que difiero, ¿eh? Usted difiera todo lo que quiera, pero venga y pruebe. A mí no me importa que difiera. O sea, difieran todo lo que quieran, pero vengan y prueben. Si prueban, está todo bien. A ver, bueno, pero la fe no tiene... ¿Existe la energía magnética? Claro. Bueno, ¿por qué sabe que existe la energía magnética? Y bueno, porque la energía magnética atrae y usted, uno puede usted ver agarra que... un imán, tiene clavos, se pegan. Sí. ¿Existe la energía eléctrica? Sí. ¿Por qué me dice usted que existe la energía eléctrica? Por lo contrario, nosotros no estaríamos llegando a nadie en este momento. Por ejemplo, la verdad que no soy indicado para darle ejemplos acordes. Me siento un poco ignorante. No, le estoy tirando la historia. ¿Existen otras energías de ese tipo? Yo, por ejemplo... El sonido que se transmite a través del aire, etcétera, etcétera. Yo bueno, creo que existe una manera, por ejemplo, de transmitir el pensamiento, de comunicarse con otros seres que viven en otros planos y en otras dimensiones, como el plano del astral, el plano que supera el astral, cuando uno muere y pasa a un determinado plano porque tiene cosas que dejó acá en la Tierra y todavía no pudo superar ese tipo de evolución, y entonces queda buscando en un plano determinado y no puede irse a otras dimensiones como la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la decimoquinta. La quinta y la sexta de la razón eran muy buenas. Y si no puede ir al astral, va al Maipo. Claro, totalmente. El tema es el siguiente. ¿Usted tiene alguna prueba de todo esto? Yo lo vi a Cristo mismo. ¿Le sacó una foto? No, me quedó en la mente. Bueno, pero yo digo, ¿tiene alguna prueba de esto? No, creo que la fe se transforma en poder con su uso. Esa es otra cosa. ¿Usted tiene alguna prueba de que alguna de estas cosas existen? ¿De que hay gente en otros planos ahí, medio encerrada, que recibe sus mensajes? ¿O que existe el medio a través del cual usted lo comunica? Es una prueba que tengo, pero internamente. No existe eso, esa prueba. Eso es el problema. Hay que objetivarla. Pero no tiene si no la puede objetivar, pero no hay cosas que no tienen por qué probarse. ¿Por qué? ¿Y por qué si tenemos que probar todo? Si uno lo cree desde la pura fe y desde la... Es que ahí está. Usted puede creer lo que usted guste. Ese es uno de los corolarios del universo. Pero de ahí a que usted pueda transmitírselo a alguien más y probarlo, hay algo muy diferente. Claro. ¿Por qué hay que probarlo? Porque de lo contrario todos estamos hablando de cosas que creemos y vivimos dentro de nosotros mismos. Pero la idea es que si uno cree que el mundo va a regirse de esa manera, necesita algo más, que es evidencia. Bueno, pero esa evidencia me la busco para mí mismo, no necesito ni siquiera compartirla. Por eso mismo, si usted hace eso, usted es un bendito y está muy bien, pero toda esta gente que quemaba brujas creía que todo esto era así. Claro, no voy a estar utilizando este tipo de conocimientos para provecho propio. Tiene que ver para una cosa interna, ¿no? Es como creer en Buda, en Krishna, en San Expedito. Usted crea en lo que quiera mientras no me hinche las pelotas. Esa es más o menos la cuestión acá. Bueno, le leo acá un poco más de los amigos estos de los demonios. Yo voy cerrando otro capítulo. Bien, mataste un bicho ahí adentro, evidentemente. Bueno, uno más para que usted tenga. Una más y no jodemos más. Acá está Ob. Guarda con Ob. Tampones. El demonio. No, este era el demonio de los sirios que, según parece, era ventrílocuo. Daba oráculos por las partes naturales, por el trasero o por cualquier otra cavidad que no tuviese el órgano del habla. Esa me encantó. Esa le gustó, esa, ¿no? Gustó. Claro. Pero siempre con voz baja y sepulcral. De modo que el que lo consultaba muchas veces no le oía bien, o por mejor decir, oía lo que mejor le venía. Usted imagínese a Ob tratando de decirle y susurrar. Entonces venía el otro, se acercaba, vos acercate más, así escuchás. Y cuando lo tenía cerca, ¿qué escuchaba? Ahora te voy a meter el oráculo. Exactamente. Le decía. Exactamente por ahí viene la cosa. Bueno, señoras y señores, esto ha sido lo que mucha gente ha creído a lo largo de las épocas. ¿Y el del exorcista está en la guía? Está todo. ¿Pazuzu? No, Pazuzu en particular no, porque no era de esa época Pazuzu. Ah, ¿no? No. Nació después. No importa el tema. Siempre era primero el nombre y después venía el demonio. Por ejemplo, vos tenías... ¿ustedes oyeron hablar de Belcebú? Sí. Bueno, ¿de dónde viene Belcebú? De a la banda Afro de Chill, con Irene Papas, con... Bien lo suyo. Pero no, Belcebú era un nombre tomado de la Biblia que significa Baal Sabaoth, va a decir el señor de los ejércitos. Baal significa señor, Sabaoth ejército. Pero los hebreos hicieron un chiste con eso, llamándolo Baal Sabut, va a decir el señor de las moscas. Porque en los templos de Baal había sacrificios de carne y se juntaban moscas a lo loco. Entonces quedó Balsabud. Los demonólogos, tiempo después, agarraron el nombre Belcebú y dijeron, es un demonio que vive en los infiernos del carajo. Entonces, no está. Bueno, de hecho, una de las 12.476 maneras de referencia al demonio es el señor de las moscas. Claro, totalmente, viene de ahí, Balsabud. A ver, otro que me acuerde ahora. La mismísima palabra diablo. ¿De dónde viene la palabra diablo? Diablo viene de diabalein, del griego, que significa, dicen algunos, calumniar, pero básicamente es lanzar a través, ¿sí? Entonces, el demonio es el lanzado a través. ¿A través de qué? Del universo. Dios lo arroja de los cielos hacia los infiernos, hacia la tierra. Esto está tomado literalmente también del mito de Hefesto o Vulcano. Zeus toma a Hefesto por una pierna, lo arroja del universo porque desafía su poder. Lucifer, ¿de dónde viene la palabra Lucifer? Viene de una chica que se llamaba Luz y otro que se llamaba Fernanda. Muy bien, no, casi. Lucifer. Lucifer era una parejita, decís claro. Vos también, no. Lucifer significa el portador de luz. Se refiere precisamente al lucero vespertino, que desafía al sol tratando de ocupar su lugar en un punto del día. Pero su brillo es tan pequeño que no alcanza a cubrir todo, pero es el más grande de los astros visibles. Uh-huh. De ahí viene esa metáfora del que desafía la luz del mayor y demás. Uh-huh. Todo eso viene de ahí, pero luego cada... De ahí que le cortan la luz y todo eso. No, eso viene de otro. Significa el que no pagaba la boleta. Bueno, vamos a hacer la práctica y vamos con el tema para cerrar el bloque del día de hoy, que es nada menos que Sympathy for the Devil, la canción de los Rolling Stones, pero hecha por... hay muchos que hicieron... Hecha por el grupo... No. Mirá, ajá, hizo varios temas de... Hay muchas versiones y una de las más conocidas últimamente es la de Guns N' Roses. Pero también la hizo Tiamat, la hizo... Bueno, mucha gente la hizo. Nosotros elegimos una especial que está en la caja... que recopila la obra de Ozzy Osbourne. Uy, como un bonus track. O sea que esto es Ozzy Osbourne haciendo simpatía por ¿en el ¿en qué demo. Año? No, ahora hace poco, hace relativamente poco. Sí. Vino como bonus track en la caja. Una caja de 4 CDs, toda muy monona. La tengo vista. La tiene vista, claro. Sí, va. Está bien. Yo si la tuviera la vendo y me hago unos pesos, poniendo mal realmente. Pero no le gusta a Ozzy. Me encanta Ozzy, pero ya lo tengo grabado y acá va a sonar la canción. Lo puedo escuchar directamente del programa a partir de ahora. ¿Me va a poner ahora la canción? Sí, cómo no, va. ¿Cuándo la va a poner? Ahora, ya. ¿Ahora? Ahí, en este momento, ahora. Thank you. devil, so one of us must go. I am the devil, so one of us must go. I am the devil, so one of us must go. Bueno, y esto ha sido todo por hoy, señores, en el Circo Romano en Radio. Hoy nos hemos despedazado unos a otros para su deleite. Me voy con el demonio. Vaya con el demonio. Estoy hecho un demonio. Sí, sí, total. Ah, esa era buena. Esa era buena. Si hubiera una versión heavy de ese tema, lo ponía, mire. No me acordé. Francis Smith, ¿verdad? Creo que sí. Estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez. Bueno. La próxima semana, más emoción, más demonología y más caña en... ¿Cómo es que se llama este programa? Ave César. Ave César. ¿Quiere hacer una despedida con todo? Señores, esto ha sido por hoy Ave César, con César Fuentes Rodríguez. No vengo más. Sergio Choren se llama, Sergio Choren. Y Luis Aranosque, amigos. ¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud? ¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? El último que apague la luz.